Hoy, en Personajes de Ciencia, la historia de Louis Pasteur. Químico y biólogo francés que fundó la ciencia de la microbiología, demostró la teoría de los gérmenes como causantes de enfermedades patógenas. Inventó el proceso que lleva su nombre y desarrolló vacunas contra varias enfermedades. Conoce la historia de Louis Pasteur hoy en Personajes de Ciencia de la Zona Geek. Bueno, joven Pasteur, díganos, ¿qué piensa hacer luego del colegio? Quiero ser profesor de arte. De hecho, joven Pasteur, sí demuestra una aptitud especial en la pintura. Louis Pasteur nació el 27 de diciembre de 1822 en Dole, Francia. No fue un estudiante prometedor. Se tituló de bachillerato con calificación mediocre en química. Estudiar con el gran químico Jean-Baptiste me ha hecho pensar en la idea de que la química sea el trabajo de mi vida. En pocos años, el estudiante mediocre dirigió un programa de investigación que le dio fama internacional. La acidificación del vino y la cerveza había constituido un grave problema económico en Francia. Entonces, me dediqué a investigar el fenómeno y descubrí que era posible eliminar las bacterias calentando las soluciones azucaradas iniciales hasta una temperatura elevada. Pasteur emprendió una serie de experimentos diseñados para hacer frente a la cuestión de la procedencia de estos gérmenes. Las bacterias se generan de forma espontánea en las propias sustancias o penetran en ellas desde el entorno. ¡Lo logré! La respuesta siempre es la segunda. Las bacterias provienen del entorno y luego encuentran elementos en los cuales multiplicarse. En julio de 1885, se le presentó a Pasteur el caso de Joseph Meister, un pastorcito de 9 años de edad que había sido atacado por un perro rabioso en una aldea de Alsacia, Francia. En los últimos días del tratamiento, le inoculé el germen más virulento que pude obtener, el del perro. Mi justificación era la experiencia que había obtenido con 50 inyecciones de rabia. Una vez que se ha adquirido la inmunidad, hasta el peor virus se puede inyectar sin efectos dañinos. El niño se había recuperado por completo, y durante los 18 meses siguientes, unas 2.500 personas fueron curadas por Pasteur, con el mismo tratamiento. Tras haber sido mordidas por animales rabiosos, sobrevivieron todas menos 10. Louis Pasteur murió el 28 de septiembre de 1895 tras sufrir una apoplejía que lo dejó semi-paralizado. Con sus descubrimientos, dio el puntapié para la edad de oro de la microbiología. Louis Pasteur. No te despegues de la Zona Geek, ya regresamos. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía